¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. Comenzamos. ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos como cada lunes a ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde nos gusta abordar diferentes temas, pero desde la perspectiva que nos ofrece el mundo de la ciencia. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y esperamos que el programa de hoy les resulte muy interesante. Antes de comenzar con el tema, les recordamos que pueden contactarnos por medio de la cabina de La Voladora Radio al teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-615459, al Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y a la página web www.lavoladora.org. Asimismo, pueden escribirnos directamente a nosotros por medio del Facebook del programa ¿Qué ciencia con eso? Y también por medio de nuestro Instagram ¿Qué ciencia con eso? Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Tenemos un programa especial, tenemos una invitada este día. El programa habla sobre un tema donde convergen varias disciplinas. Y eso pasa comúnmente en la ciencia, ¿no? Que se combinan varias ramas para responder una pregunta o varias preguntas. En este caso se pueden juntar la medicina, la psicología, incluso la fisioterapia. Es un tema relacionado con el cerebro y la infancia y lo importante que resultan los primeros años de vida para alcanzar un desarrollo óptimo. Por eso el día de hoy nos acompaña una experta en ese tema y hoy hablaremos, hoy trataremos de responder la pregunta ¿qué ciencia con el neurodesarrollo infantil? Yo quiero otro bebé. Como decía Felipe, el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, una experta en este tema. Nos acompaña la maestra Verónica Isabel Pérez Paz. Ella es licenciada en psicología por la UNAM y maestra en rehabilitación neurológica por la UAM Xochimilco. Ha colaborado con el Laboratorio de Infantes de la Facultad de Psicología de la UNAM en investigación sobre el desarrollo y la adquisición del lenguaje y en el Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo en el Instituto Nacional de Pediatría, haciendo investigación sobre neurodesarrollo infantil, su evaluación e intervención temprana. Coordinó el programa social Sembrando Salud en la Niñez de Tlalpan, enfocado al cuidado de la niñez y la vida colectiva. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y publicado diversos artículos y capítulos de libros científicos y de divulgación científica. Asimismo, ha participado en la publicación de diversos materiales dirigidos a personas cuidadoras para favorecer la promoción, estimulación y el cuidado del desarrollo y la salud infantil. Es terapeuta infantil y juvenil, especialista en neurodesarrollo. Ha brindado diversos cursos y capacitaciones a profesionales del área social, de la educación y de la salud. Te damos la bienvenida, Vero. Hola, muchas gracias por la invitación y pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, espero que lo que les comparta pues les sea muy interesante. Seguro que sí, el tema de por sí creo que es muy muy interesante, llama mucho la atención. Entonces creo que vamos a aprender mucho el día de hoy contigo en el programa. Nuevamente, bienvenida, Vero, y espero que aprendamos mucho del tema y seguramente esto tiene aplicaciones, ¿no?, para lo que vivimos y para los niños o los infantes que tenemos cerca. Entonces, vamos a empezar a preguntarte algunas cosas sobre ese tema. Pues, Vero, para comenzar, quisiéramos preguntarte, tú eres experta en neurodesarrollo, pero ¿puedes comentarnos qué es el neurodesarrollo? Sí, bueno, el neurodesarrollo lo podemos entender como un proceso de crecimiento y desarrollo del sistema nervioso. Empieza, por ejemplo, desde que se empiezan a formar las neuronas, cuando hay una migración neuronal, es decir, las neuronas van al lugar que les va a corresponder ser donde van a trabajar. También cuando empieza a haber una proliferación de las dendritas, bueno, yo sé que ustedes no me ven, pero voy a tratar de explicarles cómo es una neurona. digamos que tiene una cabecita y luego tiene un cuerpo que parece una cola, que es un axón, y al final del axón están estas dendritas que pueden parecer como muchos dedos o también podríamos verlo como raíces. Estas dendritas son las que permiten que una neurona se conecte con otra. Y esto es muy importante porque eso nos va a permitir la sinaptogénesis. ¿Qué es la sinaptogénesis? Pues es la formación de sinapsis, ¿no? Y aquí esto es muy importante porque es lo que va a permitir que se comunique una neurona con otra mediante ya sea información química de neurotransmisores, pero también información eléctrica. Y esto es muy importante porque se van a ir formando esas primeras conexiones neuronales que va a permitir posteriormente que el cerebro vaya tomando su forma y se vayan adquiriendo ciertos aprendizajes. Entonces, el neurodesarrollo pues empieza desde que estamos en el vientre de nuestra madre, desde que nos estamos formando, pero es muy importante saber que continúa a lo largo de toda nuestra vida. Pero este neurodesarrollo es diferente en las niñas y en los niños o en las personas adultas. Por ejemplo, en las niñas y en los niños es más fácil que se generen estas conexiones neuronales, que estos aprendizajes vayan siendo como más fáciles de adquirir, ¿no? Y esto es gracias a lo que se llama plasticidad neuronal. Es decir, que permite, esta plasticidad neuronal permite que el cerebro se vaya moldeando a partir de las experiencias tanto externas, es decir, del medio ambiente, como internas, ¿no? También cambios internos en los individuos. Y como les comentaba, pues en las niñas y en los niños esta plasticidad es mayor. No quiere decir que nosotros como adultos no la tengamos, pero es un poquito menor. Y entonces esta plasticidad, como les comentaba, permite que haya mayor aprendizaje en estas etapas primarias de la vida, ¿no? En estos primeros años de vida. Y bueno, también para entender el neurodesarrollo es también importante conocer que hay periodos críticos y sensibles para el neurodesarrollo. Vamos a entender como un periodo crítico este lapso de tiempo en el cual el cerebro es como más susceptible a las situaciones que pueden ser tanto adversas como positivas. Les voy a dar un ejemplo. Cuando la madre está embarazada y es no sé, tiene contacto con pesticidas, el desarrollo del cerebro cuando están en este proceso del embarazo, pues es más sensible a que esas sustancias nocivas lo afecten por estos periodos críticos. Pero también tenemos periodos sensibles. ¿Estos cuáles son? Pues son aquellos que permiten que las niñas y los niños vayan adquiriendo ciertas conductas de desarrollo de manera más sencilla. Por ejemplo, pues uno de ellos sería el lenguaje, ¿no? Que hay estos periodos sensibles donde las niñas y los niños es más sencillo que lo vayan adquiriendo y si se pasa ese periodo sensible cuesta más trabajo en que lo adquieran. Y también es importante hablar de que el neurodesarrollo infantil no solamente lo vamos a entender como un desarrollo del cerebro, sino que este desarrollo del cerebro va a permitir precisamente que las niñas y los niños vayan adquiriendo las conductas del desarrollo. Entonces, a veces también vamos a escuchar el término desarrollo infantil. Y el desarrollo infantil es lo que ya estaríamos viendo como las conductas expresadas del desarrollo. Por ejemplo, no sé, la motricidad gruesa, pues cuando el niño salta, cuando el niño corre. O la motricidad fina, por ejemplo, cómo mueve los dedos, cómo agarra el lápiz para escribir. El lenguaje, ¿no? Que ese es como más evidente, ¿no? Cómo dice palabras, pero también cómo las está comprendiendo. Y la parte social y afectiva, es decir, cómo se relaciona con otras niñas, con otros niños, con los adultos, pero también qué conductas de autonomía e independencia va teniendo. Por ejemplo, si ya puede ir al baño sola o solo. Y también la parte cognitiva, que tiene que ver más con estos procesos de atención, memoria. Y bueno, creo que a lo mejor fue como una respuesta un poco larga, pero creo que sí era importante mencionar como estos elementos y sobre todo entender que el neurodesarrollo, aunque lo escuchamos como esta parte del desarrollo del cerebro, pero que ese desarrollo del cerebro es importante porque nos permite o es nuestra base para poder tener ese desarrollo óptimo en las niñas y en los niños en estas áreas que les mencionaba. Sí, que se suele decir, ¿no? Que los niños son como esponjas. Pareciera que los primeros años de vida son muy importantes. Son, bueno, no pareciera, de hecho lo son. Son fundamentales. Pero bueno, tal vez algo también que necesitaríamos saber, ¿hasta qué edad se considera neurodesarrollo infantil? ¿O hasta qué edad se considera infantil? Y también a partir de cuándo, ¿no? Sería si desde que nace el bebé o, bueno... Previo a nacer, ¿no? Ajá, previo a nacer o desde que nace también. Sí, bueno, como les comentaba, pues el neurodesarrollo pues empieza desde que hay esta fecundación del óvulo con el espermatozoide y se empieza a hacer este desarrollo del sistema nervioso central. Y el neurodesarrollo termina pues hasta que nuestra vida termina. Pero digamos que como ustedes lo comentan, este neurodesarrollo infantil lo podríamos hablar, hay como, bueno, diferentes etapas, ¿no? Pero como que estos primeros años de vida que son como más críticos para adquirir y para tener como esta facilidad de tener un desarrollo óptimo, pues son los primeros 6 años de vida, ¿no? Que serían como esta parte que estaríamos hablando de una atención temprana en esos primeros 6 años de vida, pero aún así, pues el neurodesarrollo sigue, ¿no? Y más bien lo podríamos hablar como en estas etapas de la niñez, la adolescencia, ¿no? La adultez. También, por ejemplo, en los adolescentes, pues también su neurodesarrollo tiene ciertos cambios, ¿no? También por estos cambios hasta físicos y hormonales que tienen en el mismo cuerpo, ¿no? Y yo creo que es una pregunta muy importante, porque también, aunque digamos, bueno, ya vamos a hablar, no sé, de atención temprana de 0 a 6 años, pero también es muy importante que después de los 6 años las niñas y los niños se siguen desarrollando y su neurodesarrollo sigue, ¿no? Y en ese sentido tendríamos que seguir favoreciendo, pues, ambientes donde tengan estimulación adecuada, en donde tengan, por ejemplo, acceso a ciertas cosas. Por eso es muy importante el acceso a la educación, ¿no? Porque precisamente el cerebro siempre se sigue moldeando. También es cierto que se dice que el cerebro se termina como de desarrollar hasta la etapa adulta, ¿no? Cuando se termina de desarrollar nuestro lóbulo frontal, ¿no? Que es como el más especializado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De acuerdo. Y bueno, para responder estas preguntas, como decíamos en un principio, no basta una sola ciencia, ¿no? Entonces, ¿quiénes aportan o quiénes están involucrados en el estudio del neurodesarrollo? Muy bien, Felipe. Pues como tú lo mencionaste al principio, pues son varias disciplinas, ¿no? Por ejemplo, desde las neurociencias, pero las neurociencias también tienen diferentes disciplinas, desde la medicina, psicología, y también hay como diferentes formas de abordarlo, ¿no? Por ejemplo, desde una parte más como de cómo se va desarrollando el cerebro, como más una investigación más experimental, ¿no? A veces hasta con animales. Pero también tenemos otras ramas donde tienen que ver más, por ejemplo, con esta parte de, bueno, entonces si algo está pasando en el neurodesarrollo que afecta el desarrollo de las niñas y los niños, ¿qué puedo yo hacer, no? Y en ese sentido, pues también entran otras muchísimas más disciplinas, desde si a lo mejor se tiene que hacer una atención desde la medicina, la psicología, la enfermería, o también tú nos comentabas, ¿no? La terapia física, la terapia ocupacional. Entonces creo que es algo muy rico el estudio del neurodesarrollo y el desarrollo infantil, porque lo tenemos que ver de una manera integral, ¿no? Y en esta manera integral no es solamente ver el desarrollo del cerebro, sino cómo esto impacta en el desarrollo de las niñas y en los niños en estas áreas que les mencionaba, pero también cómo se ve desde lo que está afuera, ¿no? O sea, el ambiente cómo influye, ¿no? La familia cómo influye, cómo el niño está influyendo también en su familia, ¿no? Entonces creo que hay muchísimas disciplinas que entrarían y yo creo que aquí lo importante también es que, aunque sean varias disciplinas, todas deberían de estar como conectadas entre sí, o sea, diciendo, mira, yo desde la medicina estoy haciendo esto, yo desde la neuropsicología estoy haciendo esto, y sobre todo cuando ya hablamos de la atención de las niñas y los niños. Vamos a dejarlo hasta aquí por el momento, vamos a quedarnos con esto de la atención de los niños y las niñas, tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando del tema. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en este programa de hoy, ¿qué ciencia con el neurodesarrollo infantil? Pero antes de seguir con este tema, tenemos que hacerles un anuncio sobre Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, Comité del Área Oriente 2, Chalco, orientación gratuita. Y si quieren mayores informes, se pueden comunicar al 3092-1246, donde la atención es de 7 de la mañana a 8 y media de la noche. También está el grupo Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal Paso 12. También tiene orientación gratuita. Los informes los pueden adquirir en el teléfono 5583-081923. Aquí la atención es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Previo al corte, estábamos hablando acerca de cuáles son las disciplinas que se encargan de estudiar el neurodesarrollo. Ya Vero nos hablaba de la importancia que tiene el estudiarlo o el verlo desde una manera integral. Pero, ¿qué más nos puedes decir al respecto, Vero, sobre este tema? Sí, muy bien. Bueno, entonces les estaba comentando, ¿no?, que hay varias disciplinas y que es importante verlo de manera integral. Y precisamente el estudio del neurodesarrollo y el desarrollo infantil nos permite tener como mejores alternativas de intervención temprana para prevenir o disminuir las secuelas del desarrollo y una posible discapacidad. Y bueno, les comentaba también que los primeros años de vida son súper importantes porque precisamente tenemos estas periodos sensibles y periodos críticos. Y entonces, ¿por qué es importante invertir y estudiar en la primera infancia? Bueno, yo les quiero dar dos ejemplos de por qué es importante. Uno de ellos sería, por ejemplo, las niñas y niños con síndrome de Down. Ellos sabemos que es una alteración genética, tienen ciertas características particulares y dentro de una de ellas es la discapacidad intelectual. Pero es muy cierto que bueno, esto es como a lo mejor, entre comillas, sencillo de detectar por las características físicas, pero si las niñas y los niños con síndrome de Down tienen una atención temprana, ¿qué quiere decir esto? Pues que tienen pues algunas terapias, algunas consultas especializadas, etcétera, lo más probable es que las secuelas en el desarrollo, en este caso, por ejemplo, hablando de la discapacidad intelectual, se vean disminuidas, ¿no? Y posiblemente tengan una mejor calidad de vida, a diferencia de aquellas personas que no tuvieron una atención temprana con terapias especializadas. Entonces vemos la importancia de intervenir en esos primeros años de vida para disminuir las secuelas y en este caso también el impacto que pudiera tener la discapacidad. Otro ejemplo es también el hipotiroidismo congénito. Bueno, esta es una enfermedad que tiene que ver con la glándula de la tiroides. Se llama congénito porque es el momento del nacimiento. Y básicamente aquí hay una disminución del trabajo de esta glándula y por lo tanto de las hormonas que genera. Y esto se ve relacionado, muchas veces lo relacionamos más como con el crecimiento del cuerpo, ¿no? Pero también tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo del cerebro. Entonces, si esta glándula no nos está funcionando adecuadamente, nuestro cerebro tampoco está creciendo y funcionando adecuadamente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que cuando las niñas y los niños nazcan, se les haga su tamiz neonatal, donde les pican su piel, les sacan sangre y ven si tienen alguna alteración, ¿no? Dentro de ellas, pues, si hay alteraciones en esta hormona. Entonces, cuando es detectado tempranamente, se puede dar una atención y una intervención temprana, que esta va desde el medicamento para regular la hormona, pero también va acompañado, por ejemplo, de una intervención temprana, ¿no? Puede ir acompañado de ejercicios de estimulación temprana, por ejemplo. Entonces, también la investigación nos ha dicho que las niñas y los niños que son detectados tempranamente y tienen una atención tanto médica con su medicamento para la hormona, pero acompañado de esta intervención más terapéutica, también disminuye el riesgo de tener alteraciones, por ejemplo, en el desarrollo cognitivo y desencadenar una discapacidad intelectual. Entonces, aquí vemos esa importancia de estos primeros años de vida, de hacer una detección temprana e intervenir en esos casos. La importancia del tamizaje, ¿no? Que creo que ahora ya es obligatorio para todos los niños, se supone, sí. Sí, ya es obligatorio. Y también se ha escuchado de casos de personas con síndrome de Down que incluso pueden, o terminan, ¿no?, carreras universitarias. Sí, es lo importante, ¿no?, de esta rama de la ciencia o de estos estudios científicos, que tienen una aplicación inmediata, ¿no?, hacia la atención a los niños y, como nos menciona Vero, pues mejora la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, y el desarrollo y a futuro de los niños y de lo que serán los futuros adultos, ¿no?, ciudadanos, no sé, del país. Entonces, es muy importante esta aplicación que tiene esta ciencia como tal. Sí, muy interesante, Vero. ¿Y qué factores influyen en el neurodesarrollo? Bueno, existen diferentes teorías que nos hablan del neurodesarrollo y desarrollo infantil. No me voy a meter mucho a detalle, pero bueno, hay unas que son como que nos dicen que ya venimos como preparados genéticamente para aprender, otras que nos dicen sí, pero necesitamos del ambiente, ¿no? Hay otras que dicen, no, es que no estamos preparados genéticamente, sino que todo es a través del ambiente y de lo que nos enseñan, ¿no? Que nosotros aprendemos a través de reforzadores, por ejemplo. Y también, bueno, esta parte de, no, solamente el ambiente es importante, ¿no? Pero creo que aunque hay diferentes teorías que pueden ver al desarrollo infantil como desde diferentes aspectos, creo que algo que nos funcionaría mucho es verlo de esa manera integral. O sea, si hay factores genéticos, biológicos, que influyen en el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, veíamos el caso del síndrome de Down, ¿no?, que es un síndrome genético, pero, por ejemplo, también ahí pueden haber otras cuestiones biológicas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor que la niña o el niño nazca con alguna deformidad, en una pierna, por ejemplo, y pues obviamente eso también va a afectar su desarrollo, ¿no? A lo mejor el desarrollo motor grueso, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero también es muy importante ver que, aparte de estos aspectos biológicos o individuales de la niña o el niño, también hay estos aspectos ambientales y contextuales que van a influir en el desarrollo infantil y en el neurodesarrollo. Porque, bueno, sabemos que la niña o el niño no se desarrollan de manera aislada, sino que se desarrollan en la interacción con los otros, por ejemplo, primero con su madre o su persona cuidadora principal, después dentro de una familia y también dentro de una comunidad, una cultura, ¿no? Y entonces todo esto va también a influir en el desarrollo, es lo que veíamos también anteriormente, ¿no? A lo mejor puede haber una condición biológica, pero si el ambiente es favorecedor, las secuelas del desarrollo debidas a esa condición biológica pueden verse disminuidas si el ambiente es, pues, favorecedor, estimulante, etcétera. Los famosos ambientes enriquecidos, ¿no? Exactamente. Entonces siempre va a haber una interacción entre lo biológico y lo colectivo, ¿no? Y no solamente, como les mencionaba, no solamente de la mamá, sino de porque hay una familia y hay una comunidad, ¿no? Yo les quiero dar otro ejemplo, que es lo de la epigenética. La epigenética es la ciencia que estudia cómo el ADN, o sea, esta parte tan biológica, puede expresarse o no dependiendo del ambiente, ¿no? Entonces, hay ocasiones donde ya tenemos como ciertos genes que nos predisponen a algo, por ejemplo, no sé, a la diabetes, porque tenemos antecedentes familiares de diabetes, pero si nuestro ambiente es saludable, a lo mejor me alimento sanamente, posiblemente no se exprese ese gen, ¿no?, de la diabetes. Y lo mismo puede pasar con el neurodesarrollo, ¿no? Hay ciertos genes que nos disponen a ciertas cosas, pero que si el ambiente es enriquecedor, como tú comentas, Tania, pues precisamente a lo mejor no se expresan o se expresan de una manera diferente y más positiva. Pero creo que aquí lo importante es ver, en este caso, a la niña o al niño de una manera integral. O sea, no solamente es lo que suceda es porque el niño traía una predisposición o porque son aspectos individuales o biológicos, sino también porque está esta otra parte social, ¿no?, que siempre va a estar acompañando. Muy bien. Sí, bueno, y es muy, muy interesante y sería importante saber esto, ¿no?, cuando hay un riesgo en el neurodesarrollo para poder intervenir. Entonces, esa sería mi pregunta, ¿cuándo hay un riesgo para el neurodesarrollo? Muy bien, Felipe, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, les comento, hay riesgos biológicos y riesgos ambientales. Un poquito ya lo veníamos platicando, pero precisamente este riesgo biológico tendría que ver más como a nivel individual de la niña o el niño. Pueden ser, por ejemplo, algunas alteraciones genéticas o, por ejemplo, que durante el embarazo haya habido como algún exposición a algún tóxico, o que al momento de nacer a lo mejor no pudo respirar el bebé cuando nació, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ver como esta parte más individual, ¿no? De la niña o el niño. Pero es importante mencionar que este riesgo biológico no es determinante para generar alteraciones en el neurodesarrollo o el desarrollo infantil. Porque ya lo veníamos comentando que pues también esta parte ambiental es muy importante. Yo les di el ejemplo también del hipotiroidismo congénito, ¿no? Es un riesgo biológico muy importante, pero que si es detectado tempranamente y atendido, pues no necesariamente va a generar alguna alteración en el desarrollo o en el neurodesarrollo. Pero también está esta otra parte, ¿no? Los riesgos ambientales, que también son muy importantes y podrían ser, por ejemplo, que la niña o el niño no tenga, por ejemplo, una figura principal de cuidado, la pobreza, el no tener acceso a sistema de salud, por ejemplo, no sé, que haya hacinamiento, o sea, como toda esa parte del ambiente o un ambiente poco estimulante, aunque el niño no tenga un factor de riesgo biológico, es decir, el embarazo haya estado súper bien, cuando nació todo estuvo súper bien, los primeros meses de vida todo perfecto, sin ningún riesgo, pero resulta que el ambiente no es muy favorecedor, también se pueden desencadenar alteraciones en el desarrollo infantil. Por ejemplo, también puede ser que las niñas o los niños en su comunidad no tengan un acceso, por ejemplo, al preescolar, y entonces cuando uno quiera ver ciertos aspectos del desarrollo, a lo mejor no los tienen presentes todavía porque no han tenido la oportunidad de poderlos expresar, ¿no? O poderlo adquirir o observar, ¿no? A lo mejor porque no hay preescolar o porque no puede convivir con otras niñas y otros niños. Entonces, pues a lo mejor es muy tímido o no puede establecer un vínculo con otra persona. Entonces, esos son dos factores de riesgo muy importantes. Y bueno, aquí también tendríamos que identificar lo que son unas señales de alarma y señales de alerta. Tenemos que hacer una pausa, Vero, pero ahorita regresamos para que nos platiques de estas señales de alarma y señales de alerta, ¿vale? Nos vamos a quedar picados. Regresamos. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio Radio Comunitaria La Voladora Radio Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50 Barrio de Panoaya Colonia Centro Amecameca de Juárez Estado de México Radio Comunitaria Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona La Voladora Radio 97.3 Un proyecto de La Voladora Comunicación Asociación Civil La Voladora Radio En franca y abierta rebeldía El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy hablando acerca de ¿Qué ciencia con el neurodesarrollo infantil? Pero antes de continuar con nuestro tema, les recordamos que el Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, está brindando apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y el trámite es gratuito. Para obtenerlo, hay que enviar un correo a atencionciudadana@dif.gob.mx con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que se hace la petición. Se debe de contar con el certificado o acta de defunción. Los servicios que cubre son rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla, inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social de hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas y privadas de asistencia social que tengan la tutoría de la o el fallecido o la disposición del cuerpo. No hay peticiones grupales o a través de partidos políticos ni para quienes cuenten con un apoyo similar. Para mayor información pueden llamar al teléfono 55 30 03 2200 en las extensiones 3700 y 3702 de lunes a viernes de 9 a 18 horas y en la extensión 5394 las 24 horas todos los días de la semana. Pueden consultar los requisitos en www.gob.mx/DIF Nacional. Y bueno, regresando aquí con Vero, nuestra invitada, nos estaba platicando sobre las señales de alerta o de alarma hacia estas alteraciones del neurodesarrollo. Si nos puedes continuar comentando, Vero, por favor. Sí, gracias. Bueno, habíamos hablado de estos factores de riesgo biológicos y ambientales, pero algo también súper importante de tener a la vista, sobre todo si convivimos con niñas y niños pequeños, es tener pues estas señales de alerta. A lo mejor ahorita por el tiempo no me va a dar para decirles como algunas en específico, pero estas señales de alerta y de alarma son como foquitos rojos que nos estarían diciendo que algo está pasando, ¿no? Que algo está pasando con la niña, con el niño, y que a lo mejor algo está afectando su desarrollo y que a lo mejor tendríamos que hacer alguna valoración o alguna observación como más especializada para determinar si hay o no algún riesgo. Entonces, estas son sobre todo como algunos signos o síntomas. Sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos del desarrollo infantil, son, por ejemplo, que estén presentando algunos signos, por ejemplo, neurológicos, ¿no? Que la niña o el niño, por ejemplo, tenga su dedo pulgar atrapado entre los otros dedos cuando es bebé. Eso nos estaría dando una señal de alerta, ¿no? Porque nos está diciendo que algo está sucediendo y sobre todo a nivel neurológico, ¿no? Ese es como un dato neurológico importante. Pero entonces, si nosotros lo detectamos, entonces tendríamos que ver qué está sucediendo, ¿no? Porque eso no es algo que esperaríamos normalmente en las niñas y en los niños. O, por ejemplo, también otro sería que estaríamos esperando a lo mejor que ya salte, no sé, para su edad, y resulta que no lo logra hacer, ¿no? Entonces, esa también sería una señal de alarma que nos está diciendo que algo está sucediendo con su desarrollo. Estas son súper importantes porque precisamente el detectar que algo no está pasando así como adecuado, digo, a veces es como un poco complicado detectarlo, pero creo que las mamás y los papás como que conocen súper bien a sus niñas y a sus niños y se dan cuenta cuando algo les llama la atención que no saben exactamente qué es, pero saben que algo está sucediendo, ¿no? Entonces yo más bien las invito y los invito que si ven algo que les llama la atención, que sienten que a lo mejor no lo logra hacer la niña o el niño, pues que busquen apoyo con gente especializada, sobre todo porque ya hemos visto esta parte de la importancia de los primeros años de vida, ¿no? Y creo que si detectamos esas cosas a edades muy tempranas, precisamente nos va a permitir dar esa atención temprana. Y bueno, también dentro de este tema creo que es importante hablar de los trastornos del neurodesarrollo. Estos también son muy importantes porque precisamente el ir detectando estos factores de riesgo, estas señales de alarma, estas señales de alerta, nos pueden ir dando como pie a saber si la niña o el niño tiene riesgo de tener algún trastorno del neurodesarrollo. Estos, por ejemplo, son el trastorno del desarrollo intelectual, trastornos de la comunicación. Todos son súper importantes, pero creo que uno que está como más visualizado actualmente es el trastorno del espectro autista, ¿no? También hay como ciertas señales de alerta, de alarma y signos que nos podrían decir si la niña o el niño tiene riesgo, ¿no? Para este trastorno del espectro autista. Por ejemplo, también trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También hay trastornos del aprendizaje y trastorno de las habilidades motoras. A edades tempranas o tan pequeñitos es muy difícil hacer un diagnóstico de un trastorno, por ejemplo, del neurodesarrollo. Pero lo que sí se puede hacer es detectar esos signos y síntomas de riesgo para esos trastornos del neurodesarrollo, que es lo que comentábamos con estas señales de alerta y señales de alarma. Sí, es muy importante, ¿no? Esa observación de los hijos para saber cuándo está algo alterado para poder intervenir, como dice Vero, pues entre más pronto es mejor porque les va a afectar menos, ¿no? Para el futuro. Exacto. Y una vez que ya detectamos que hay un riesgo en el neurodesarrollo, ¿cómo se puede intervenir? Muy bien. Bueno, pues existe, digo, un poquito ya lo veníamos platicando, pero está la atención temprana. Esta, digamos que es una gran esfera de atención a la primera infancia, de los 0 a los 6 años, como años primordiales, ¿no? Para el neurodesarrollo y desarrollo infantil. En esta atención temprana entran diferentes aspectos, desde un sector salud, un sector público, también la parte educativa, la parte de atención social. Y dentro de esta atención temprana vamos a tener dos bloques principales, lo que es la promoción del desarrollo infantil y lo que es la intervención en el desarrollo infantil. En el caso de la promoción, podríamos hablar desde un enfoque de prevención, pero va más allá de la prevención, ¿no? Esta promoción incluye lo que es el tamizaje del desarrollo infantil. Estas son pruebas que son como muy rápidas y que precisamente nos va a permitir detectar riesgos. Existen varias, pero una de ellas es la prueba del desarrollo infantil, que se conoce como la prueba EDI. Esa se utiliza mucho aquí en México, sobre todo en este primer nivel de atención. La prueba EDI nos va a detectar riesgos para el desarrollo en las 5 áreas principales: motor grueso, motor fino, el lenguaje, la parte social y la parte del conocimiento. Pero bueno, hay otras pruebas de tamizaje, también hay pruebas de tamizaje del trastorno del espectro autista, por ejemplo. Pero aquí lo importante es que a nivel de promoción estaríamos hablando que toda niña y todo niño tendría que pasar por esta parte de la promoción, es decir, que todas deberían de tener su tamizaje del desarrollo. Y aquí también vamos a encontrar las estrategias de estimulación temprana, ¿no? Que pueden ser juegos, cantos, bailes, etcétera. Hay muchísimas cosas, pero que van dirigidas a toda la población, ¿no? O sea, esto es muy importante. No necesariamente la niña o el niño tendría que tener un riesgo para que se promueva su desarrollo, ¿no? Sino lo que buscamos es que para cualquier niña y niño pues esté promoviendo su desarrollo. De hecho, hay algo que se llama la consulta del niño sano, que se da sobre todo en los centros de salud, y esta precisamente tiene este tamizaje, o sea, ver cómo están en su desarrollo y la parte de estimulación. Como les comentaba, toda niña y todo niño tendría que tener acceso a esto. Sabemos que en la actualidad todavía es muy complicado, pero sí es como muy importante, porque nos va a detectar los riesgos, ¿no? Nos va a decir, ah, no, su niño va súper bien, pero siga trabajando con él. O, híjole, estamos detectando algún riesgo, entonces, ¿cómo podemos ahora trabajar con él a partir de ese riesgo? Entonces, cuando nosotros a nivel de promoción, ya sea realizando este tamizaje, encontramos algún riesgo, ya entraríamos a la siguiente parte de la atención temprana, que ya es la intervención temprana. Aquí ya hay como acciones más específicas dependiendo del riesgo. Por ejemplo, resulta que yo estoy detectando un riesgo para el lenguaje. Entonces yo en la siguiente parte yo tendría que hacer ya una evaluación especializada y un diagnóstico sobre el lenguaje, ¿no? Por ejemplo. Y entonces mi intervención especializada ya va enfocada a el lenguaje, ¿no? Que fue donde yo detecté el riesgo, por ejemplo. O no sé, a lo mejor estoy detectando riesgos para trastorno del espectro autista. Entonces mi diagnóstico o mis pruebas especializadas ya tendrían que ir enfocadas a detectar si sí hay o no trastorno del espectro autista. Y en ese caso, si sí se detecta el riesgo, pues ya hacer una intervención especializada, por ejemplo, para el trastorno del espectro autista. Entonces vemos que es muy importante esta parte de la promoción, porque precisamente a partir de ella es lo que me va a permitir detectar los riesgos. Y a partir de esa detección de riesgos, yo ya puedo canalizar o hacer una relación con otras instituciones más especializadas para que le brinden la atención a esa niña o a ese niño. Y bueno, una duda que me surge es, Nos comentabas que el estudio del neurodesarrollo puede darse de diferentes maneras, ¿no? O de diferentes áreas de la ciencia. Pero en específico, tú como científica, ¿cómo has entrado a la investigación de neurodesarrollo? Muy bien, Felipe. Bueno, comentábamos hace rato que puede ser estudio desde modelos animales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay desnutrición en la madre, en los niños? Por ejemplo, se ha estudiado en ratones, ¿no? ¿Cómo afecta hasta el desarrollo del cerebro? En este caso yo no me dedico tanto a estos modelos animales, sino yo trabajo más como directamente con las niñas, los niños y sus familias. Y en este caso, por ejemplo, lo que hacemos como investigación en neurodesarrollo y desarrollo infantil es, por ejemplo, ver qué factores de riesgo, en este caso platicaba del hipotiroidismo congénito, pero también puede ser, por ejemplo, las cataratas congénitas. También hemos hecho estudios en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo en el Instituto Nacional de Pediatría de algunas niñas o niños que nacieron, por ejemplo, y tuvieron asfixia perinatal, es decir, que no pudieron respirar cuando nacieron. Y entonces se estudia cómo estos factores de riesgo pueden influir en el desarrollo o en el neurodesarrollo. Por ejemplo, también se ha estudiado como algunas técnicas, por ejemplo, hablando de las niñas o niños que nacen con asfixia, hay algunas técnicas, por ejemplo, que les ponen un casco frío, donde como a grandes rasgos lo que hacen es como un poquito detener como el daño cerebral que pueda tener por no haber respirado cuando nació. Entonces también se estudia, esta técnica, ¿qué impacto tiene?, ¿no? También hay otras líneas de investigación, una muy importante es la salud mental materna, cómo se relaciona con el desarrollo infantil. Otras líneas de investigación, por ejemplo, es cómo un modelo de intervención, cómo impacta realmente en el desarrollo, ¿no? Nosotros, en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo trabajan con un modelo del cuidado integral de la niña y el niño, y entonces se estudia mucho cómo este modelo estaría impactando de manera favorable el desarrollo de las niñas y los niños. También se estudia, por ejemplo, cómo a nivel neuropsicológico ciertos factores de riesgo pueden estar impactando también. Ahí básicamente lo que se hace es hacer pruebas neuropsicológicas o también pruebas de desarrollo, etcétera, para ver si hay diferencias, por ejemplo, con niños con hipotiroidismo o con un grupo control, por ejemplo, niños sin hipotiroidismo congénito. Entonces, hay como muchas formas. Y bueno, eso es como a grandes rasgos lo que te podría platicar. Sí, es muy interesante, pero tenemos que hacer otra pausa de nuevo. Entonces regresamos a platicar más de neurodesarrollo. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy hablando acerca de un tema muy interesante, hablando acerca de ¿Qué ciencia con el neurodesarrollo infantil? Para continuar con nuestro tema, ya habías mencionado, Vero, previamente que hay ciertas señales de alarma, ¿no? Ciertos signos, ciertas señales para detectar cuándo puede haber algún problema del desarrollo. ¿Pero nos podrías dar algunos ejemplos de estas? Sí, Tania. Bueno, estas señales de alerta y señales de alarma son como muy particulares en relación a la edad de la niña o el niño, pero te puedo compartir tres que son generales independientemente de la edad y que si alguien lo está detectando, sería bueno pues pedir como alguna valoración más especializada o acercarse, por ejemplo, con algún especialista. Una de ellas tiene que ver con el movimiento del cuerpo. Es decir, si nosotros detectamos que el movimiento del cuerpo es asimétrico en la niña o el niño, eso es una señal de alarma importante. Por ejemplo, con los bebés podría ser que a lo mejor muevan más una mano que otra, eso nos estaría hablando de esa asimetría en el movimiento. A lo mejor ya con niñas o niños más grandes, que a lo mejor cuando camine, a lo mejor alce más un pie que otro, o se vea que mueve más una parte del cuerpo que otra. Entonces eso es importante observar, el movimiento de la niña o el niño. Y otro punto importante también es la asimetría de la cara y el movimiento de los ojos. Por ejemplo, si nosotras o nosotros detectamos como que a lo mejor un ojo lo tiene un poquito más grande o más abierto, o que a lo mejor mueve más un pedazo, no sé, a lo mejor un cachete que el otro, o mueve más una parte de la cara que la otra, también es algo importante a tomar en cuenta. Y también el movimiento de los ojos, por ejemplo, que nada más mueva un ojo, o que tenga, por ejemplo, los ojos, lo que coloquialmente decimos como viscos, ¿no? O sea, como que estén viendo hacia adentro, o al revés, ¿no? Estén como viendo hacia afuera, o que cuando mueven sus ojos muevan solo uno y no el otro. O sea, eso también es algo muy importante observar. Y el tercer punto sería el tamaño de la cabeza. A veces es como complicado pues medirles la cabeza, pero creo que a veces visualmente sí nos podemos dar cuenta si está como muy grande a comparación a lo mejor de otras niñas y otros niños de su edad. Digo, yo sé que no es bueno comparar a las niñas y a los niños, pero también es cierto que son un referente, ¿no? Entonces a lo mejor si vemos que está un poco más grande o está muy pequeña a comparación, ¿no?, de las otras niñas y los otros niños de su edad, eso también nos hablaría como de un factor de riesgo importante para el neurodesarrollo infantil. ¿Cómo influye el tamaño de la cabeza? El tamaño de la cabeza tiene que ver precisamente con el tamaño del cerebro. Cuando es más grande se llama macrocefalia. Entonces eso quiere decir que el cerebro está más grande de lo que debería de estar. Y a uno diría, ay, pues qué padre que tenga un cerebro grandote. Pues no, porque puede ser por muchas otras cosas. A lo mejor que haya más líquido cefalorraquídeo, bueno, un líquido que tenemos en el cerebro y que está haciendo que crezca más de lo normal. Entonces, bueno, pueden haber muchos factores, pero en realidad el que esté más grande de lo que esperamos también es un factor de riesgo, ¿no? O a diferencia, lo que sería una cabeza más pequeñita podría ser una microcefalia. Entonces, que nuestro cerebro está más pequeñito de lo que esperamos que esté de tamaño para su edad de la niña o el niño. Entonces, también nos está diciendo que algo está pasando, que el cerebro no está creciendo como debería de crecer, por ejemplo. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, pero te queremos pedir, Vero, que si nos puedes recomendar algún material de divulgación o de fácil entendimiento para nuestro público que esté relacionado con el tema del que nos estás hablando, y por eso vamos a abrir aquí nuestra sección de Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Ahora sí, ¿nos puedes platicar sobre el material de divulgación, por favor, Bel? Sí, Felipe, yo les puedo recomendar un material. Les voy a recomendar un canal de YouTube que es el de la Alcaldía Tlalpan. En ese canal de YouTube van a encontrar una lista de reproducción que se llama Manuales de Estimulación Temprana. Estos van dirigidos a personas cuidadoras de niñas y niños de 0 a 6 años. Aquí vienen como muchos ejercicios para estimular a las niñas y a los niños. Son muy accesibles con materiales que podemos encontrar en casa. Y también les quiero recomendar la lista de reproducción Revista Sembrando Salud en la Niñez de Tlalpan. Esta es una revista que nos habla de varios temas de cuidado de la niñez, por ejemplo, nutrición, bueno, entre otros temas de salud y cuidado, que también va dirigido a las personas cuidadoras y vienen como temas también como relacionados al cuidado, pero también como de una manera sencilla para que puedan ser leídos, o en este caso como se transformaron en videos, pues también tienen ese audio, ¿no? De que va acompañando la revista. Entonces son los que yo les quisiera compartir para que puedan las personas revisarlo y llevarlos a cabo o retomarlos para su vida cotidiana. Muchas gracias, Vero. Ya estaremos compartiendo también estos sitios en la página de Facebook y, bueno, te lo agradecemos mucho. Ciencia para llevar. Ciencia para llevar. Ya para terminar, Vero, si alguien de las personas que nos están escuchando quieren contactarte, ¿dónde podemos encontrarte? Les puedo pasar mi correo electrónico, es mrn.vero.perez.paz@gmail.com, todo con minúscula. Y bueno, les comentaba que me pueden encontrar también en Facebook como Cedina, con doble A al final, que es el Centro de Desarrollo Integral del Niño, Adolescente y Adulto. Ahí también me pueden encontrar o por medio del correo electrónico que les proporcioné. Igual quisiera aprovechar, si ustedes quisieran saber más sobre el tema o algo en específico que se quisiera abordar, mediante las redes sociales que nos compartieron al principio, pueden también hacer solicitudes si es que quisieran seguir conociendo más del tema. De acuerdo, pues compartiremos tus contactos en nuestro Facebook, Vero. Te agradecemos mucho habernos acompañado, creo que fue un tema muy interesante. Yo estoy muy gustosa de haberte podido escuchar el día de hoy. Sí. Bueno, muchas gracias, Vero, también. Y esperemos que en otra ocasión podamos compartir más a profundidad alguno de estos temas o otro tema relacionado. Les agradecemos a todos los que nos escucharon y nos seguimos escuchando la próxima semana en otro programa de ¿Qué ciencia con eso? Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir tus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.